Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nuevamente estamos en la Tocana Mística, la radio. Hoy jueves, 10 de septiembre, un día hermoso después de la lluvia. Y también estamos transmitiendo en directo del Centro para Adultos para Mayores de Nuestra Señora del Hogar, Fundación del Padre Mario. Hoy vamos a tener un tema que vamos a hablar. Un adelanto del tema del día. Vamos a hablar de lo que pasa en la Argentina, del cumpleaños de Alberto, la salud, el bullying en las escuelas. Y también eso está, que pasa mucho eso, ¿no? Bueno, ahora pasamos a presentar a los equipos. Mi nombre es Freddy Cacho, Feuta, Puerto Ronco. Sara. Yo soy de Tapado. Yo soy Celia, es la primera vez que vengo. Bueno, bienvenida. Bienvenida, Celia. Ignacio. Rosendo Sánchez. Arcella, no la fama. Bueno, arrancamos. Vamos a escuchar la música primero. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar una samba, es de la Flor Azul, ¿no? Chacarera. Una chacarera. La chacarera cantada por Mercedes Sosa. Una chacarera. La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar. Sola me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo cura en el bosque. Salud, y yo voy a decir acá a mi país, lo que yo he vivido, que yo vivo toda la vida en este país, jamás se ignoró, y todos lo sabemos. Y a menos que hoy, un día, que una presidenta no sepa lo que pasa en el Chaco, en Formosa, o en acá mismo, en Catán, o cualquiera, cualquier barrio de acá de cerca de la capital. Hay tanta miseria como en el norte. Y todos lo sabemos. Y todos lo ignoramos. Eso no sale a luz. Sale a luz cuando en política, cuando la pisa política sale a luz. ¿Por qué? Pues decía un político contra otro, que votan el sexto, que votan el otro, que vos tenés de nutrición, que vos no tenés. Ahí se tiran palos uno a otro. Ahí sale un poco la realidad. Pero tampoco nadie se hace cargo. Se lava las manos, prefieren mirar a un chiquito de otro país que me dio en una playa y no ven lo que están muriendo en su propio país. Y lo saben. Porque ahí nadie es ignorante, todos lo sabemos. Y nadie nunca ha hecho cargo. No hay pie ciego que no quiere oír, dice. Esto es lo que yo veo de mi posición. Bueno, pero esto de hace años, no es ahora. Eres toda la vida, por siempre. Esto por siempre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? A ver. Y salta justamente. Salta justamente. Pero no tiene que usar la pobreza para hacer política como hicieron en el Chaco. Todos los políticos que entraron. Bueno, por eso, todos por eso. A la pobreza. Por eso. Pero todos los que entraron. ¿Por qué no tiene que usar no hicieron pobres, nada? A los pobres descalzos, los chicos del distrito. Pero hay que mostrar eso. Pero a veces la misma. ¿Cómo que no? La hay que mostrarlo, señor. ¿Cómo vamos a encontrar una cosa de esta? Vamos de a uno. Porque es la misma familia también, el mismo grupo de familia. Porque por más pobre que sea, vas a decir que lo podés tener así a una criatura. Te digo porque yo he visto y yo la he pasado. Y gracias a Dios, no llegué a ese extremo. He pasado yo hambre para darle de comer a mis hijos. Pero mis hijos nunca faltaron de comer. Eso es lo que no entiendo, que a veces es la misma familia. Lo mismo que por más piso de tierra que tenga, barré, echá desodorante, echá, por lo menos barré, entonces tenés limpio y no te le van a pintar las pestes que hay o no va a tener bichos. Eso es lo que es la misma gente, la misma familia que dejan abandonados para, a los chicos para irse por ahí, porque lo he visto también. Te van a pedir, pero que mandan a las criaturas a pedir, ¿por qué no van ellos? O te ponen a trabajar, mandan a pedir para tomar el vino. Y no son para darle de comer a las criaturas. Claro. Lo que se vio en el Chaco es un terror. Es distinta la situación. Pero sí, yo estuve en la otra escuela. En misiones, no hubiera en el monte del Chaco, esta gente descalza de nutrida. ¿Sabés lo que hicieron? Cuando iban a hacer la votación en el Chaco, que hicieron cosas. Fueron, le prometieron en el oro y el moro. Ahora esa gente ni le entregaron mercadería, ni le dieron lo que tenía que darle, ni casa, ni nada. Lo usaron. Ahí sí. Bueno, pero esto también, siempre todo gobierno que buscan a los pobres para que, si te vamos a votar, te vamos y llegan. Y camino, ¿para qué le tiene a esto el plan trabajar? Si vos no vas a la reunión cuando hace la presidenta, te sacamos el plan, no te damos la mercadería, te sacamos el plan. Eso es una extorsión. Eso no es extorsión. Yo te digo porque mi sobrina trabaja ahí en el bienestar social, no sé dónde, y tiene que ir ella porque si no le dice. Miren la palabra Celia ahí. A ver, Celia, compañera nueva, le damos la opinión también. Mucho gusto para todos. Yo estoy de acuerdo también con lo que decía mi compañera Sara. A los padres, ese jardín es más barato cobra. ¿Cuánto para podernos ayudar para pagar a las maestras? Estamos a punto de cerrar, pero no hay plata con qué pagarle a las maestras, porque el gobierno no nos da nada. Lo único que nos ayudan es con el almuerzo para los chicos a mediodía. Pero ni leche para la merienda tenemos que estarla comprando. Y ha llegado un punto que no se va a poder llegar. Entonces, mi hija está a cargo ahora, porque como yo me enfermé, después que tuve la sirena pude hacerme más cargo, ¿sí? Lo fundí yo. pero hoy por hoy hace 29 años que estamos. Y las cosas cada vez más caras y no ayudan. Tampoco tiempo para la gente, pero mira, como mi hija no tiene tiempo para todo lo como va a las reuniones, somos el único que no cobramos por el, para tener el sueldo para los maestros. Nosotros pagamos el bolsillo de los sacando mi hija del bolsillo de ella. Y ya no puede llevar más, por no le cansa. Porque el marido trabaja para mantener la casa, pero no puede pagar después de la pareja. Bueno, y resulta que estamos cobrando 100 pesos, pero están cobrando de los chicos con carril comunitario. Y se les pide a los padres que el que no pueda pagar, vengan por lo menos a auxiliar a las maestras, a la limpieza del lugar. Y están limpiando a las chicas porque nadie viene, ningún padre viene a que se compromete a venir a la limpieza. Cada cual es su aula. Son tres favoritas chiquitas que no es ningún trabajo. ¿Eso lo fundaste vos? Lo fundé yo hace 19 años. Uh-huh. Ahí cerca donde se vinieron ustedes, por ahí por el 41. Casi en la misma calle, por ahí cerca claro, de donde fueron ustedes hoy. 43 estamos. No, 41, 42, creo, 40 y medio, 40, 41. 41 una calle, Colastiné y Esparza, en el kilómetro 41. Hace 19 años que estamos. Se llama Jesús de Belén, este jardín. Era un hogar para chicas de situaciones de y al final la jueza de menos nos pidió que pusiéramos un jardín. Un hogar para niños, que no había el primero. Y después del jardín del hogar al convivencial pusimos un jardín para chicos carenciados. ¿Y siguen teniendo trato con esta jueza? ¿Sigue estando? No, sigue teniendo trato con ella, sí. Está el número uno. Tenemos que hacer remando de la municipalidad para que pedir ayuda, a bienestar social. Son puros cuentos. Si no te necesitan algo político, no tenés ayuda. Ya está. Y como nosotros en política no nos metimos nunca, con ningún partido ni con otro. Entonces, es el único jardín que no recibe subsidio para los sueldos. Claro, sí. Y ahora estos dos días estuvimos hablando con mi hija que llegamos a un acuerdo, que bueno, si no puede continuar más que lo cierro. Lamentablemente son 45 chicos que quedan sin lugar. Sin comer, porque pobrecitos son chicos pobres. De ahí del barrio. Son chicos pobres, pero no como antes. Cuando recién empezamos eran chicos en situación de riesgo. No tenían ni para comer. En el año 2000, si no comían en casa, no comían. Todavía se llevaban una caufianda para la casa, para los hermanitos que no venían. Y para el padre y la madre. Ahora ya no sé qué hacer. Pero el gobierno lo que te da es, la municipalidad nos manda los perecederos, no viene casi, los no perecederos, Dios es peor que ellos te mandan. Sí. Y como mi hija no participa en las reuniones, ya le dijeron que bueno, si no, si no participa, entonces va a quedar seguir quedando sin las becas de los sueldos. Y ella no puede estar asistiendo a la reunión. Porque dice, bueno, o voy a las reuniones o después Carmen se atender. Porque tanto personal no hay como para estar mandando una persona que vaya a asistir a las reuniones. Claro, sí. Pero también voy a esto, que los padres tampoco no colaboran en nada. No quieren molestarse. Ah, no. Tampoco, ¿cómo? Que todo venga de arriba. ¿Sí? El asunto es sacar del lazo a ellos, que a otros se los atienda a los chicos y ellos hacer su vida por ahí. Y las veces que quedan chicos, son las 6 de la tarde que nos han querido buscar. Y tenemos que estar llamando a las familias que nos vengan a buscar porque no nos vienen. Sí, se despreocupan, sí, claro. Sí, hay gente así. Me acuerdo que ahí donde por ahí, por el 41 también que hay un. Que hasta el fondo. Sí. Un hogar también. Que, van... que también la fundación del padre Mario mandaba mercaderías, mandaba carne, todo, venían a buscar. Pero ahora no le veo más venir, así que se ve que ya no le dan nada tampoco. No sé cómo se arreglaría en esa gente. No, Oscar sí tiene, pero Oscar tiene. No, es otra. Otro hogar. Hay uno que se llama, que es para mayores. Sí, esa es una. El portal, hay uno que está en portal. Que es un bueno, ese es Oscar. Ese es el que nosotros tenemos. Está en la calle Ávalo. Estamos a 3 cuadras. Sí, está cerca. Por eso digo que estaban cerca. Ah, estaba cerquita, 3 cuadras. Era el portal cuando recién abrió, se llamaba la Casa del Camino. que tiene una casa toda de botellas, ¿viste? De barro. Bueno, esa es, ahí él trabajaba mucho con la ahí le ayuda la fundación del padre Mario. Antiguamente, cuando recién comenzaron, era la casa del camino que se llamaba. Era para chicos con situación de riesgo. Sí, sí. Para varones. Y nosotros teníamos para mujeres. En ese momento, el director nos dijo, ¿por qué no abren ustedes para las mujeres? Así nos separamos a los hermanitos, porque de repente tenían 5 o 6 hermanitos. Se separaban, las mujeres se separaban de los hermanos varones, pero nosotros teníamos para las mujeres. Entonces, inclusive hasta ahora veo a una que se casó y el chiquito me viene a visitar. El varón estaba en la casa del camino y ella anduvo perdida como tres meses. Un día me dijo el director de la casa del camino que faltaba una nena, que era la hermanita de Daniel. Bueno, un día me trajeron esa chica, a mí yo dije, era muy parecida al Danielito que se nombraba. Y le digo, ¿cómo te llamas? Dice, Joana. Bueno, llamé al juez y le dije, acá está la nena que está perdida. Y era esa, la había perdido la madre en la estación de Catán. En Catán, como hay tanta gente. Pero la dejó sentada en algún banco y se fue. El mes pasado cumpleaños y ella me vino a visitar con una sorpresa enorme, con sus tres hijitos. Sí. El olvidado. La nena bajó la mamá y la nena quedó en el tren. Después desesperada buscándola a la madre y lo guardó. Y lo había dejado en el tren. Ella bajó y dejó a la nena. ¿Quién se olvida a mí? Y como para cerrar un poco el tema, ¿usted ve que cambió el tema del hambre en Argentina? ¿Se pasaba hambre hace un tiempo? ¿Los niños siempre pasaron hambre en Argentina? ¿O a la vida con hambre? Siempre yo me acuerdo cuando estaba Perón. Siempre se pasaba. Cuando estaba Perón, nosotros vivíamos en plena selva chaqueña. Era un obraje maredero. Toda la semana llegaba con el tren caja de mercadería. Y traía galletitas, chocolate, leche. Leche no, porque había montones de gente que tenían vacas. Así que... Y nunca, después los fines de los 25 de mayo, 9 de julio, venía la caja con delantales, zapatillas, de todo traía. Abría ahí el maestro, ahí en el patio, y ahí no daba. No era que iba a revisar adentro quién le quedaba mejor a los hijos, nada. Repartía todo. Después, asado con cuero para todo el barrio, el pueblito ese. No, y ahora no. Ahora don alguno lleva todos los balcones para la política. Sí, sí, sí. Con eso hace política. Sí. Al cuidado la cosa entonces que... Sí. Habló tanto en Tucumán lo que pasó con la mercadería en Corrientes, se pasa lo mismo. En todos lados repartía antes, ahora ya se pasa. Está en la esquina y está esperando, yo a quién le gusta tomar esto y votar por mí. Eso no, digo yo, no se ve. Ahora porque pasó esto en Tucumán, ahí el quilombo. Y bueno, Tucumán todavía. ¿Cómo está bien? ¿Está bien Quingaló? Aparentemente... ¿En Santa Fe cuánto está loco hoy Quingaló? Aparentemente decía que estaba ganando Canon, pero no lo van a decir hasta que no termine de contar los votos. No, te lo van a afanar. No, y no sé, porque Canon ha pedido que se vuelva a votar de vuelta. Aunque haya ganado, no, lo van a afanar. Y ahora cuando venga la otra votación, que voten ahí, listo. No se la van a dar. Y seguro que no la van a dar porque no quieren largar el queso. El problema es el dinero. Porque lo que no quiere largar, reconocen todo. Pero si les han encontrado hasta que las urnas con sobres, pero, que, antes de que empezaran a votar, ya tenían no sé cuánto. Había votos. Ajá. Pero a los chicos, ya vieron el video de las urnas, ¿verdad? Ah, mira, ahora sí. Te perdí un video de las urnas. Sí. No sabe qué. Freddy, ¿tiene algo para decir del tema que estamos hablando? Sí, pero el hambre siempre existió, ¿no? Sí. Siempre. No, como ahora, en poca distancia. Yo creo que toda la Argentina es así. La Argentina ahora se nota más porque siempre así. Y no es acaso ahora, porque vos lo ves Uruguay, lo vas tocando ahorita. Yo soy uruguaya, no veo nada, yo soy Chile. Bueno, pero eso que decís vos. El mal de todo es de tonto, consuelo de tonto. Porque eso viene de años, ¿no? Además no vas a comparar a Uruguay con acá, con la nación esta. Que hay de todo para todos. Pero ahí es chico, ahí por qué hay pobreza. Si dice que Dios dijo, hay que echarle de todo a esos negros, dijo, cuando repartía las cosas, ¿viste? Pobre si estuvo pobre. Uruguay es muy chico, nada que ver con Argentina. Pero hay pobreza, porque la claro que quiere, es lo que sí, claro. Pero digo una cosa. Hay pobreza y hay pobreza, pero lo que yo no entiendo, le damos de comer a todos los países limítrofes porque queremos nosotros y no le damos de comer a los nuestros. Claro. ¿Cómo es eso? Nosotros queremos. Miren, los bolivianos de comer, los paraguayos de comer, esto le damos de comer a todo el mundo. Y tenemos gente nuestra que nos sale hambre. Bueno, no es que le damos de comer, vienen a trabajar, ¿no? Va. A comer, vamos a comer. Sí, pero hay que ir porque tiene hambre. Hay que caminar. Es que si vienen van a. También, hay que caminar porque yo paso. Escuchame la cosa: esa gente no tiene planes. Los paraguayos bolivianos tienen planes. ¿Por qué? Sí, porque son más vivos ellos. Vienen son más vivos como por uno. Vienen a vivirla acá, no te vas a creer que vienen a qué. No lo entiendo, Luis. Está dando una cosa. Una es parte. Mi país, déjame joder. Está dando país. Una cosa y los extranjeros empujan. No porque yo tengo un hijo argentino, tira al diablo. Y en el país de las vacas, la carne es casera. Esa es. Como decía el Martín Fierro, dice. ¿Cómo dice? Alzando al campo la vista, solo se ve hacienda y cielo. Quiere decir que tendría que haber unidad entre la gente. Bueno, va otra cosa más alegre. Pero acá no, si puedo. Aparte que se nos critica acá. Y todavía de ya. Claro, así me dice cada caledura. No, solo que le voy a decir una cosa. A mí sí me impactó, me conmocionó. Y casi lloré por ese chico que apareció en ver con el agua. A todo el mundo. Pero que la presidenta se venga a ser la artista de llorar en la televisión, mostrarse que mientras el otro chiquito se estaba muriendo. Pero y si fuera el único, ¿cuántas mueren? 200, se ahogan 200 personas ahí. Y antes veces? También morían, ¿eh? ¿Eh? Antes morían los chiquitos también. ¿Sí? No es ahora nomás. Pero digo, no, pero es, ese, que no, es, no es que pero el único Sarita, caso, Sarita, el único Sarita, caso, se ahogaron ahí con no sé cuánta gente que se le da vuelta a la barca ahí y, saben, y se ahogaron. Lo saben, ahí va. No es que el gobernador lo sabe. Ayer, no nada por mira, pero ayer, antes que, a ver, antes que. Siempre fue lo mismo. Los distintos gobiernos que hubo. Siempre fue lo mismo. El peronismo, el radical, y lo siempre, en la parte de lo que está bien, perfecto. De la parte de Canal. Mira, ayer estuvo la canal de la de los CN5 que son 10. Vamos por parte, Cacho, para que está hablando. Pasaba eso, sí. Pasaba del chico que se había muerto, todos los canales de ellos. Sí. Porque ellos se enojan que otro canal, otra radio le critica, pero también le estaban criticando la misma el canal de ellos. Sí. Y ellos mandaban Twitter diciendo que no, que ese chico murió por otra enfermedad que esto. Mandó en la radio. Sí. También mandaron tweets que no hablen así porque es que el chico no murió de hambre, sino murió de otra enfermedad. La tuberculosis y no comía. Así que. ¿De dónde viene la tuberculosis? ¿De la enfermedad de la carne? ¿De dónde hambre. ¿De la falta de alimentación? 14 años, 11 kilos. Lo agarra débil. cualquier pero enfermedad. Pero ¿quién tiene la culpa? Los padres, porque los padres se comen esto y no le dan de comer a la criatura. Y no me digan que no porque es así. O chupan y chupan. Hay padres y hay padres. Sí. No, lo que pasa es que... Para comer los padres. Sí, sí, también. Vos sabés cuando mostró, yo estaba mirando el video que mostró la nata que trajo del Chaco. Esa gente pobrecita, se te caía, las lágrimas se te caían. Los chiquitos, pobrecitos, comiendo un huevo, repartiéndose entre sí, los chiquititos. Un huevo, un huevo. Eso es cierto, yo ahí en mi provincia, en mi pueblo pasa así también. Y eso que están en el monte. Sí, y le dice, ¿ustedes qué trabajan? Y a veces hago changuita, traigo 100 pesos. No, pero con 100 pesos, ¿qué va a hacer? Eso es lo que estaba diciendo el otro día. Yo no hace nada. Fui a una colonia, salió 14 hijos. Uno llevaba los brazos, la señora, la hermanita más grandecita llevaba otro. Toda la escalera. 14 tenía. Y bueno, este vendía sandía y entonces me puse a hablar con él. Y digo, cuando termina esto, ¿cómo hacemos para vivir? Y alguna changuita, si sale, si no, entro en la laguna o cazar por ahí, si puedo. Sí. Y vas a dar una chancita de chiquita, 14 hijos. Sí. Vos sabés que sacaba el agua porque no tenía agua corriente, ni agua de pozo, nada, porque no le dejaban hacer pozo. ¿Sabés de dónde sacaba? Del río. De la laguna, como sí, y sacaba y toda la vigorita chiquitita esa del agua. Bueno, eso sí. No. Y vos sabés que de esa agua tomaba. Sí, allá se toma de la laguna. Capaz que está lavando ahí a 20 metros y al costado lleva el agua. Sí. Y después dice el cólera, acá se cuida tanto. Y allá que no le hace nada. Por ahí ve a 50 metros, muerto. Un viejito de 80 años. Le dice, ¿y usted qué, de qué vive? Y yo cobro mi jubilación, pero dice, no me alcanza. Dice, sí, le va a alcanzar. Y tenía ahí en la casa, me quedo en el condición. Cobraba y tenía ahí en la casa. Así que vamos a una pausa, escuchando El Olvidado. ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva mi tierra santiagueña! ¡Basta de matar campesinos! ¡Arriba mi tierra! ¡Viva la Gran Villa, mi lumbre del Teco, la Cruza, Juan Sabela, Pumpa Mierda! De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó en Cosquín poniéndote en el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas, cuando el tren se va y no en los días la luna. Pensando, tal vez Santiago encuentre fortuna. Fue hecho cuando repartieron de mí, no se acuerda a Juan Sabela, nunca lo vieron. Loco que no es de aquí, que ya no tiene remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hace el sol para curar la herida. ¡Viva Mercedes Sosa! En este templo del arte sagrado, ¡vamos a la una herida soy, echando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, quemadura más, iluminando mi pago. ¡Viva la muerte, argentino! Oh. gaucho del Piao, amatillizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Gracias, gracias, muchas gracias. Estamos en el aire y ahora vamos a escuchar un... Acá Cacho le escribió un versitado, un poema le escribió a un compañero, lo va a recitar. Bueno, querido oyente, después que me rompiera, vengo un poquito más barajado. No es que no me haya tapado, arrastrando. Es algo que me ha pasado, me estoy reponiendo. Y quiero comentarles que este muchacho de cumpleaños, Alberto, es un croata de aquellos. Un grandote, por eso realmente grandote. Es un compañero, es un ejemplo para menos para mí, para nosotros. Lo quiero muchísimo. Yo siento esto para él. Que quisiera que salga al aire, que tome la que nos cuenta el sábado. Pero yo lo vamos a aguantar porque el sábado no tenemos radio, así que. Lo dejamos ya. Y dice así: hoy cumpleaños Alberto, este cacique del campo, y ya todos lo sabrán, es mejor que ninguno. Feliz cumple grandote, a festejar tu 81. Sos un ejemplar compañero, que llevas bien con todo, y sabelo de tal modo, cómo ayudas con cariño, pero a veces te quebrás y llorás como un niño. Y es cierto, cuando vos le decís algo que le duele, le dice que yo, van a sentir el tal, se van a llorar. Llora, es que ganó, pero... Y claro que nos habían dicho a nosotros que no lo habláramos por teléfono cuando estaban... No esperaron, y no podíamos llamarlo por dentro de la casa, porque sabía que estaba con nosotros y lloraba. Entonces lo... Se emociona fácil. Te sigo, querido. Estos versos, amigo mío, salieron del corazón. Te lo dedico con amor, porque en el campo te queremos, grandote vos sos muy bueno, y vos sabés que lo sabemos. Grandote sos el mejor, sin derecho a equivocarme, nunca vas a fallarme, te lo dice este cantor, hoy cantaré para vos, con todo mi corazón. Este campo de los abuelos, desde su corazón, te desean feliz cumple, auxiliar y dirigente, y siempre estarás presente, en nuestro corazón. Venís con grandote, te quiero muchísimo y vos sabés que todos te queremos. A ver, acá tengo una amiga que algo va a decir para vos. Bueno, yo poco tiempo lo conozco, pero la verdad es un buen compañero y siempre viene, pasa, saluda y ahora sabe de lo que me pasa a mí. Y esto no se llama, bueno, estaba ahí pendiente también de lo mío. Así que le mando un beso grande y me lo voy a sorprender. Feliz cumpleaños, Alberto. Yo te conozco bastante, porque tenemos, los dos estamos con el mismo problema. No me he sabido comprender y te dije a veces contando cuando me ves que me desbordo, porque la situación es que solo pasa que me encuentro. Entonces un buen compañero, te considero un caballero, un buen padre de familia y un buen esposo, porque he hablado mucho con tu señora Nada, la cual me regozo de ser tu amiga también, a los cuales los felicito por el matrimonio que tienen y que siguen adelante. Que Dios te bendiga y ser pronto adelante, compañero, que tengamos por siempre a nuestro lado. Que nunca te vayas primero que yo. Que Dios me conceda la gracia que me vaya yo antes de que vaya vos. Te quiero, compañero. Muy bien. Bueno, bueno, nene. ¿Qué le dice nene? Te deseo un buen año, feliz año. Te quiero mucho, amigo, nene. Bueno, vos sos como mi papá. Te quiero del corazón. Bueno, te conozco y que siempre pensando en vos. Otro, yo no sé, pero te voy a brindar un fuerte saludo a mi hermano querido. Muy bien. Bueno, yo soy Rosendo Sánchez. Albertito, te deseo feliz cumpleaños. ¿Cómo? Ah, sí. A ver cuándo te aprendes a jugar al truco. Porque ya me tenés cansado de hacerme perder contra Cacho ahí. Siempre me te deja de compañero mío. Bueno, felicidades. Chao. ¿Hey? Hola, habla Freddy. Te deseo lo mejor, que lo cumpla feliz. Yo te conozco muy bien, somos compañeros de misa. Conozco a toda tu familia, excelente persona a todos. Tan feliz como la esposa. Te deseo lo mejor del mundo, que lo cumpla feliz. Te saluda Freddy. Chao. Bueno, yo también le voy a saludar. Es un gran hombre, conozco a toda la familia porque fuimos en la quinta que tiene acá en González Catán, acá en Virrey del Pino, a comer un asado. Y le conocí a toda la familia, excelente familia, linda familia tiene. Bueno, feliz este año al verte, que lo pases muy bien. Y que me alegra que tú me estabas contando de que tu operación te haya ido todo muy bien. Felicidades, Alberto. Bueno, vamos a un corte y no sé, poner alguna música. Después, la luna en sangre y tu emoción. Y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor. Después la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír, mentiré para llorar. Luego fantasma del pasado bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido. cansancio, sombras más fuertes que la muerte, grito perdido en el olvido, paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Primavera. Ah, muy bien. ¿El 18 es? 18, ¿no? Sí, porque no puede festejar el chico que no... que va a ser uno de los profesores. El acto. Sí. ¿Y el 18 qué día cae? Viernes. Y un viernes, viernes. Viene los viernes. Viernes. Con la viola. El día del... El día de los jubilados también. También va... A ver, está el hongo entonces. Sí. El día de los jubilados y el día de la primavera. ¿Lo vamos a dejar acá? Ah, doblete. Sí, va a ser Juancito, nuestro profesor de gimnasia, que va a hacer. ¿Y qué están planeando? Sí, hacer una fiesta. ¿Ready? Sí. Así entre nosotros. De los dos lados. Ah, viernes, parece, sí. Una fiesta, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué, la fiesta? Festejar la reina, el rey. Ah, la sí, sí. Hay que votar. Reina de la primavera. Reina de la primavera, princesa, mi. La reina del rey. Sonrisa, mi. Y el rey, no sé a quién irán a elegir. Quién sabe cuándo sea. A lo mejor se acuerdan de elegirme a mí por ahí. ¿Qué hombre? Alberto es el actual. El rey, el actual. ¿Y eso cómo se hace? Ya pasaron boletas por acá ayer. Y vos, la botella, vos votás. Yo quiero votar. Yo quiero mi simpatía. A Jorge, mis alegrías. No, ¿dónde? Bueno, a lo mejor. ¿A dónde viste eso? Solo se mira a la mañana y se pega. Mi simpatía y mis alegrías. ¿Es verdad o no? Sí, igual. ¿Quién te dice que amasando no liga algún pollo? Bueno, Rosendo, mire, 7 años salió el rey. No, quiero esa responsabilidad, yo no. Y antes de probar, todo el año después tenés que ser rey. Después de que mire, está para tiempo todavía. Modesta me dice, mamá, que te estás comprando un autito. Bueno. El rey no puede ni caminar. Yo, pues, siendo así, bueno. Viste, Matías, ¿cómo llegaste? Lo estás viviendo. Estás viviendo justamente el tema de la primavera. Nuestra primavera. La pareja está. Y la actual es primavera. La pareja pues, modesta está también. Lo que espero nuestra primavera. En nuestro tiempo. Y lo que es la primavera ahora, en este tiempo. Ahí tuve que. Ya lo terminé, viste. No lo traje para ver los tiempos de la edad, porque yo tengo ahí. La semana que viene vamos a ver. Pero así. Las primaveras, ¿no? Está bien desarrollado como con nuestra primavera. Ahora. Y como son los tiempos. Pero hay que respetar los tiempos también. Hay que respetar los tiempos. No, fue un tiempo nuestro y todo otro tiempo de esta gente, de esta juventud. La juventud es la misma, fue distinto tiempo. Cada época le fue cambiando. Ellos son el hoy, nosotros fuimos el ayer. Es así la mitad. Pero a pesar de todo, con eso todo ahí, nosotros llegamos a una primavera con alegría y esperando otra primavera. No lo vamos a entregar así nomás. Bueno. Nos vamos a despedir hasta el jueves que viene y escuchando una cueca. No me acuerdo. ¿Cómo ¿Cuál se es llama? La cueca Freddy que eligió? De los 60 granaderos. Los 60 granaderos. Bueno, muy buenas tardes. Y hasta el próximo jueves, si Dios mediante. Por algo nosotros de ganadero también. Ajá, también, sí. Alcanzamos todos sí, los muertos. Pero no nos tienen en cuenta los muchachos. Puede cantar la arriba. Puede cantar la arriba. Con eso. Hasta el Cristo. Hasta el tarero. Feliz, yeah. Sí. ¿Cuáles fueron los 60 ganaderos? ¿Cuáles fueron? ¿Qué hicieron? 50 granaderos. ¿Pero qué hicieron los 60 granaderos? ¿Es conmemoración de alguna obra? Los héroes de Mendoza que lucharon por la independencia. Es bármica. Cuyo, digamos. No, es, sí, claro. Era como los frentes orientales. El regimiento que crea San Martín. Claro, el regimiento de San Martín, dice que 6.000, 8.000, este macho era. Va a poner el frente sur, 60 granaderos. Era homenaje. Como un homenaje al granadero. Claro. Es como los uruguayos tienen los frentes orientales. Por la venta de tradición. Para los granaderos que defendieron a mi nación. En una camilla venciendo riscales y vadeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon sobre la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe del Andes repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bisagros soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso del Guayaquil. ¡Prepárense para la primera vuelta, muchachos! ¡Ante el Cristo, ante el Cristo Redentor! Los celos se empagran aderos, eran bar, eran valientes cuyando, decora de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición. Para los granaderos que defendieron a mi nación, pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Brindo a todita mi patria al cantar de mis montañas, el chispear de los fogones y el rajear de las guitarras. Rajidos que son de zambas, cuecas, gatos y tonadas, porque viven en el alma de sus hijos, de su raza, porque están criolla en el norte donde lloran las vidalas, y en el sur, este y oeste, es tan noble y es tan gaucha. Por eso brindo a mi patria el cantar de mis montañas. Nuestra nuestra señora de Cuyo, cruzada de la sangre y bendijo al general San Martín. El más grande, nieva grande, cuna de eternos laureles. Para esas almas que la bendiga nuestro